sintonizar el mejor rock del planeta. Lo transgresor y lo clásico. Lo simple y lo místico. Lo sutil. Y lo extremo. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Buenas tardes, acá otra tarde de rock and roll, un 29 de diciembre del 2012, quedando muy poquito para que ya termine el año. Y bueno, hoy vamos a hacer una recopilación de los temas que más giraron en el bueno y el malo en este año. Muy loco, por cierto, ¿no? Para todos nosotros, y acá para el bueno y el malo, para Nico, para mí, que a Nico le mando un beso grande y un abrazo, y que pronto nos vamos a encontrar nuevamente. Pero bueno, se han vivido muchas cosas acá desde la primera época del bueno y el malo, cuando estaba Belén y un montón de gente que ni me acuerdo ya, pero pasó tanta gente y bueno, fue muy linda esa época. Así que bueno, un saludo a todos, este es nuestro último programa del año y como siempre lo vamos a hacer, Leo, con rock and roll. Así que bueno, sale el rock and roll, esto es el bueno y el malo, el último programa del 2012. Agarrate fuerte, subí el volumen que ya comienza. El bueno y el malo, los opuestos del rock. We'll be right back. going jingle-a-ling-a-ling. Won't call you on the telephone, baby. I give you a ring, but each time we talk, I get the same old thing. Always no hooky-muckies until I get a wedding ring. My honey, my baby, don't put my love upon no shelf. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. Mientras escuchamos a la banda Georgia Satélite, muy onda ZZ Top, ¿no? Vamos a tener de visita a gente de Los Zorros de Florindo, banda de Trelew, de rock and roll y de rhythm and blues, que, bueno, amigos, Leo Morales, El Chueco, tocamos juntos y gente amiga. Música muy, muy copada, ¿no? Son músicos muy copados, la vienen peleando y ahora por fin están ahí en el salto cuántico. ¿Por qué? Porque el señor Tapia de la Mississippi les está representando. No sé si los representa o les está tirando una onda con el disco. Es como que le da todo el apoyo, así que bueno, se vienen con todo. Tocaron con gente de las Blanca Blues hace un tiempo. Pero ahora, en un ratito nada más, van a estar llegando ellos y ellos te lo van a contar mejor y nos van a estar presentando su nuevo material. Así que bueno, seguimos con rock and roll y después tenemos más visita, porque nos visita gente del hoyo, pero esa te la cuento después, dale, rock and roll. ¿Entiendes lo que quiero decir, viste? Sing a lonely song of a deep blue dream.

nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Dedicate one to the ladies. Sometimes a babe needs something to keep you cool. I know sometimes a babe needs something to keep you cool. Better look out now, though. Dave's got something for you. Tell you what it is. I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana. Un saludo para Mónica que nos escribe en el Facebook. Que dice que termine bien el año y tengan un mejor comienzo del 2013, el bueno y el malo. Mónica de Buenos Aires, Mónica Alejandra Ferraris, una amiga. Saludos. Y bueno, feliz año, ¿sabes con qué? Con Van Halen, como no puede ser de otra manera. Rock and roll sigue en la tarde y ya está llegando la gente de los cerros de Florindo. Así que seguimos escuchando rock and roll. Vamos. And if you let me cool you one time, you'll be my regular style. All right, boys. I got put my banana in Dixie cups. Oh, flavors and food jump to have your ass in the bay. Stop me when I'm back to five. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Yes. Oh, your ass cream, babe. Stop me when I'm passing by. Sister Rosa, que yo soy el dolor. La luz, la sombra, yo soy. Y el malo, rock del bueno, y el malo que espere. ¿Se entiende lo que quiero decir, viste? No podía faltar en este último programa del 2012 Led Zeppelin, Casimir. Oh! Nacieron distintos, pero el rock los unió. bueno y el malo. Los opuestos del rock. I'm los opuestos del rock. Allá. Todos tienen algo para decir. Entrevista en El Bueno y el Malo. Peto, escúchame, ¿cómo es el tema del Come Vieja? Es famoso, si no se puede decir el nombre. No te puedo decir. Todos lo conocen igual. Es muy ¿Pero hay una canción del Come Vieja? Hay una canción para el Come Vieja. No te puedo creer. ¿Cómo es? Ahora vas a escuchar. Ya me acordé de quién es el Come Vieja. Es Come Vieja, imposible de ocultarlo. Está más sucio que una papa y no se ocupa en taparlo. Tipos incógnitos con mensajes incumplidos, siempre busca alguna excusa para arreglar un encuentro. Si con musicalidad y con estómago de fierro les entrega bienestar y se cree un semental que de muchas historias y de fama merecida ya la mecha se te acorta y no zafas con pastillas. En un fin de semana sumando y sumando no desperdicia nada. El tema come vieja se llama come vieja. Sí, en sí, realidad sí. El término come vieja. Fernando, ¿cómo te va? Gracias por comentar, querido. Bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar por acá por el bolsón. Obviamente nos complace estar con vos en este programa. Escuchábamos come vieja, que no tiene un amigo come vieja, pero no es come vieja, es sin código. Siempre un amigo, ¿no? Nadie se hace cargo de que él siempre busca la excusa para. En algún momento de su vida fue come vieja, no. Dices, alguien tiene un amigo. El amigo yo no era. Pero sí, es un tema en realidad. Yo particularmente con el señor Choco Morales. Sí, el armonicista que escucharon ahí. Tengo. lo he entendido sobre este tema con él. Lo identifico un poco Morales. En la época que rockeábamos juntos allá por los años 90. Así es, ¿no? Sí. Y con Leo también. Leo también. En las costas chubutenses. Sí, con Leo tocamos juntos en una banda que se llamaba Amadís de Gaula. Sí. Mario León. Con Mario León de Puerto Madryn. Felipe en bajo. Sí. Que Felipe era como una pared tremenda. Muy buena generación de músicos, ¿eh? Sí. Bueno, estamos un poco recordando esa generación, ¿no? Lo que escuchaban son Los Zorros de Florindo, que tiene un componente de lo que hablaba Fernando, Leo Morales, el Chueco. ¿Quién más integra la banda? Peto Ruiz, el vocalista, un muy buen vocalista. Preparador físico de Narváez, nuestro campeón mundial de. ¿En serio? Sí, también. Eso no sabía. Profesionalmente, claro. Peto viene cantando también hace años. Viene cantando hace años, exactamente. El año 94. En realidad, esta banda, Los Zorros de Florindo, después de tocar de muchos años, se pusieron serios los muchachos. Sí. ¿No? Desde el 94 empezaron a tocar y más o menos. Y este año decidieron grabar su CD con el gran apoyo de. de Ricardo Tapia, el vocalista de la Mississippi, que es el productor artístico de la música que escuchan ustedes, y una de las bandas que está apoyando a nivel nacional. Justamente estamos mirando una foto ahí en el Teatro Español con Ricardo Tapia y el Chueco. El Español. En el Teatro Español, exactamente. Un lindo teatro en la ciudad. Querido Español. Yo toqué en el Español, toqué con Estados Alterados, una banda también. Ah, bonita, sí, Estados Alterados. Que cantaba Rubén Darío, ¿no? Cantante de la tribu, y después sí, de varias bandas. Muy buena voz, Rubén Darío. Sí. Un cantante por allá. Y después también tocamos con Amadís de Gaula una vez. Sí. En el Español, hermoso lugar. En la época de que estaba de director de cultura Juan Arcuri. Juan Arcuri, sí, el querido Juan Arcuri. Hoy está en provincia, está en la provincia del Chubut. Estuvo en Derechos Humanos, hoy está en el tema del arte a nivel nacional. Pero bueno, contame qué así. Qué bueno recuerdo. Así rapidito. Así rapidito, ¿cómo es que los chicos hacen el contacto con Tapia? En realidad fue algo entre casual y un poco buscado. El Chueco como contemos quién es Tapia, ¿no? Entre nosotros, con la gente. Está bien. Ricardo Tapia, el vocalista de la Mississippi. Correcto. Y como todas bandas grandes que llevan muchos años tocando, buscan apadrinar dos bandas o tres a nivel nacional para poder proyectarlas, y es la jubilación de los músicos, no ser productor. Muy bien. Justamente a través de Débora Dixon, ¿no? La negra Dixon, de la ex Black and Blues, se contactan, les hacen escuchar un CD a Tapia, vocalista de la Mississippi, y dice, este es el grupo que... Y le sorprendió mucho porque es de Patagonia, es de Trelew, los chicos vienen tocando en Trelew, son todos trabajan, son todos músicos, aparte docentes. Y se decidió a producir musicalmente el disco con Los Zorros de Florindo, con un toque muy folk, ¿no? Por eso es folk blues y medio tirado al rock, algunos temas bastante arrastrados, con contrabajo, bien de blues, y otros temas muy hacia el rock. Bueno, de ahí viene, a través de la Dixon. Invitada siempre por Chueco, ya ha ido Chueco Morales, la invita con Leo, ya he estado en tres o cuatro oportunidades. Y este año en junio juntamos a las tres Black and Blues ahí. ¿En el Español en fue? En el Español, sí. Inédito. Yo me enteré así, no. Inédito. Hace 7 años que no se juntaban en un escenario, se juntaron entre Leo. Ahí esa risa que escuchamos, ese tema. Ahí está la negra Dixon. A ver, escuchemos un poquito, vale. Zorros de Florindo, banda patagónica de rock, tremendo como suena. Y bueno, estaremos por acá. Sí. Me estabas contando hace un rato que bueno, están trabajando duro para ir a Buenos Aires a hacer unas presentaciones. Sí, exactamente. Dentro de lo que se arregla con bandas nacionales o con productores como Ricardo Tapia, el vocalista de la Mississippi, es una presentación en Buenos Aires. Él estuvo este año grabando en Gaiman, se grabó en el estudio de McDonald's. Se masterizó en Buenos Aires, y ellos seleccionaron, Los Zorros de Florindo están considerados dentro de las tres mejores bandas de blues y folk rock de la Argentina. Específicamente, Ricardo está patrocinando dos bandas, una de Entre Ríos y una del sur, de Trelew, sí, en este caso, Los Zorros de Florindo, y se hace una presentación probablemente en la Trastienda o en un lugar así en el mes de abril del próximo año 2013. Lo cual requiere un esfuerzo económico bastante importante, pero es necesario. Con su conferencia de prensa se da a conocer y se va a ir con toda una impronta patagónica, desde comida hasta todo lo que vea la gente, con fotografías, videos de la Patagonia, cordero patagónico. Se prepara todo un menú, porque esa es la identidad que vamos a dar en otros mercados, identidad bien patagónica. Vamos con el cordero, carajo. Claro, vamos con el cordero y todo. Chau. Muy buenos videos. Si, me habré comido cordero en el patio de los Morales, ¿viste? Con el papá de Leo. Y una guitarra ahí en el patio. Hay un tema por ahí que habla de esos asados. Y los asados que se hacía atrás, los dedos de la boca brillosa. Muy bueno, al asador, que se la grasita del cordero. Bien, bueno, patagónico. Jorge, bueno, Fernando, muchas gracias. Y bueno, a la audiencia de Goga y tu programa, vamos a estar por acá, probablemente en el sol, vamos a estar en la fiesta de Puyén, ahí el día 18. Cuando acá se abra nuevamente el auditorio. Este es un muy buen lugar para poder tocar. Queremos contar con ustedes. Sí, por supuesto. En una buena noche de rock. Bueno, Fernando, muchas gracias, gracias a la audiencia. Un abrazo grande, saludos a los chicos y bueno, larga vida al rock and roll. Gracias por venir. Chao. De 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Radio Goga te da la hora, son las 20 horas, 4 minutos. Comienza espacio publicitario. Llegó Princess Jewel Maker. Ahora podés crear los collares y las pulseras que toda princesa quisiera tener. Hay más de 150 perlas y 3 dijes de fantasía para elegir. Con Princess Jewel Maker, crea las joyas que más te gusten y convertite en una princesa. Arma joyas, 119,90. Jumbo, líder en la Patagonia. La Casona, Pogo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Roll Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguimos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Se te moja el celular. Te callo el celular. El número que marca no existe. Ranchonet, todo para tu celular. Servicio oficial, Motorola, LG, Nokia, Samsung, todas las marcas. Reparación de celulares en el acto, celulares liberados. Créditos en el acto, estuches, carcasas, accesorios, internet rapidísimo. Con computadoras de última generación, cabinas telefónicas, fotocopias, fax. Ranchonet, todo en una esquina, de San Martín. Guía Andina ya está armando su edición 2012. Configuración gratuita, con la más completa información comercial, profesional e institucional de la comarca andina del Paralelo 42, Esquel y Tebelin. Con los planos y mapas de toda la región. Y ahora, con cupones de descuento. Guía Andina 2012. ¿Dónde está lo que buscas? Barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Contamos con la agenda cultural más visitada, todos los links a los servicios de utilidad, información organizada por categorías y avisos clasificados totalmente gratuitos. Participá y sé protagonista de una verdadera web 2.0. Si querés comunicarte con tus amigos, usa las redes sociales. Pero si querés comunicarte con todo Bariloche, publica en barilochense.com, plataforma de comunicación colectiva. Desde este punto al en Diario Pueblo, tiene lo que buscas para vestirte, para andar en skate y en rumbo. Marcas como Van, Circa, Volcom, Fallen, Deathwish y Voodoo, entre otras. energía creativa que me sumirme. Esta temporada, lo que necesitas para disfrutar de la mejor indumentaria y en Sky está en 1080 en la avenida Los Monstruos, teléfono 154-309-21, Facebook 1080 Mariano Pueblo. 1080. El mejor cine de todos los tiempos y el que vendrá se proyecta en el 103.5 FM. Radio Cine, un programa para ver. Sábados de 12 a 14. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Sábado de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga 103.5 MHz. Tarde de rock and roll en el Bueno y el Malo con Emiliano. ¿Qué tal? De la banda Melquisedec. ¿Cómo andas, Emiliano? Bien, bien, che. Muy bien. ¿Qué instrumento tocas en la banda? Yo estoy tocando mandolina y banjo. Mandolina y banjo, bien. Porque Melquisedec es una banda de estilo... Música celta. Música celta, muy bien. ¿Y cuántos integrantes tienen? Somos 7 integrantes. Hay 3 percusionistas que a veces cambian a hacer acordeón y otros instrumentos melódicos. Flauta, sí. Guitarras, sí. Y bueno, banjo, mandolina y bueno, varios distintos tipos de flautas, de percu, dije, un poco de arpa de boca, se escucha también. Ahí lo que escuchamos de fondo es Melquisedec. Es un tema que hacemos de, es un cover a un grupo finlandés que se llama Pelon Peikolte. Muy bien. Bueno, ya llegó la gente del banquete ahí. Mauro, Fran, y bueno, y no veo más. Así que bueno, pero escuchamos Melquisedec y nos preparamos para rock and roll porque va a tocar Tributo a la Renga. Leo me mira y se ríe. Acá en vivo. Y Leo, me olvidé de decirte, así que ahora tenemos que armar todo. Un gran bondi tenemos, pero va a sonar bien. Escuchamos Melquisedec, dale. Thank you. Bien, y fechas, contame algo sobre las fechas. Y acá vamos a estar tocando en Bolsón, sí. A partir de enero, a mediados de enero, vamos a estar en algunos restaurantes, en, por ejemplo en Estación Encuentro, vamos a estar tocando el 19, sí. 19 en Estación Encuentro, de 19 de enero, y bien. El 6 de febrero también en Estación Encuentro. Bien, bien, bien. ¿Y alguna fecha más en Bariloche? Esa, contame, ¿se cae un festival medieval? ¿Qué es? Una feria medieval que se... ¿Qué feria medieval? La gente está vestida a lo medieval. Claro, a lo antiguo, hay representaciones de batalla en vivo. Tipo canal CSA, y viste, ese que está con las espadas sacudiéndose, las carpitas, mirá vos. Y hay varios grupos que hacen peleas así con armas, vestimenta de la época, armaduras, cosas así. ¿Eso tenés fecha en Bariloche? ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 9 de febrero en Bariloche, en las Vírgenes de las Nieves, algo así, sí. A la entrada de Bariloche. Va a ser un predio, ahí va a estar grande, va a ser todo el día. Muy así bien. Invitamos a la gente también, a las que están oyendo. Muy bien. Festival de... Feria medieval. Y si no, los pueden escuchar y ver en Estación Encuentro. También. Bueno, seguimos con Melquisedec. Gracias por venir, Emiliano. Muchas gracias. Y vamos, y espera ya el banquete. Es una banda amiga atrás de la otra. Bueno, vamos, nos falta otra sidra, trajimos una sola. Ahí estuvimos flojos. Después se viene el banquete. Gracias. Entiende lo que quiero decir, ¿viste? Tener miedo. ya comienza. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Banquete de El Hoyo, Mauro, querido, ¿cómo andas? Bien, loco, re contento bien. De que nos hayas invitado acá a charlar un rato. Bien, bien, contame qué es esto del banquete. Y bueno, somos unos chicos del Hoyo que estamos haciendo covers de La Renga. Entonces, bueno, le pusimos el nombre del banquete, viste, por como viste que Chiso dice, bienvenidos al banquete. Ah, y bueno, ahí quedó el nombre, y bueno, y la idea es hacer covers de La Renga. Estamos haciendo repaso de los discos más viejos y hace tiempo ya que venimos tocando, estuvimos tocando en varios lugares. Y bueno, y seguimos ahí en esa, a pleno. Tocaron ya por varios pubs, ¿no? Estuvimos tocando en un par de pubs. El banquete se fogueó en los lugares a donde va la primer liga. No. ¿No? Ahí, haciéndole frente a una casona enardecida. Estuvo bueno, estuvimos el otro día, el jueves, estuvimos en la casona. Estuvo ocupado, cayeron muchos amigos del Hoyo, la gente del Hoyo siempre nos está haciendo el aguante. Bien, sí, sí. Nos acompaña. Yo fui con el aguante ese también, al sol. Al sol también, estuviste en el sonó tremendo, fue. Tuvo momentos épicos. Así que, y bueno, y hoy tocamos en el Hoyo, porque digamos nuestra casa, ahí en el Rey Lagarto. Cerrando el año, así bien. Que recopado. Vamos a estar ahí haciendo, no sé, unas 15, 20 canciones de La Renga. A pleno, con todos los pibes que ya volvieron de vacaciones, los pibes que salieron a estudiar. También es eso, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un montón ahí, va a estar copado hoy. Muy bien, muy bien. Y bueno, contanos o preséntense los demás integrantes de la banda. ¿Qué tal? Soy Francisco Castellucci. El Caste, sí. El Caste. Y toco la batería ya hace unos 5 años más o menos. Bien, bien, bien. Hola, ¿qué tal? Soy Lucas y toco el bajo. Master Bass. De onda. Lucas, Master Bass. Que dicho, también me acuerdo que el Tinky, que es el dueño de El Rey, de Rey Lagarto, donde tocan hoy, en un momento también hizo una suplencia de... Claro, y ahí había empezado Lucas, ¿no? La idea, claro. La primera banda fue con Tinky, que bueno, estábamos... surgió la idea a partir de que venían, yo qué sé, bandas y querían cobrar una, no sé, una cierta cantidad de plata. Ah, yo me acuerdo hacer reuniones. Claro, o sea, y entonces... Nosotros. Claro, vamos a hacerlo nosotros. Entonces claro. Empezamos a tocar nosotros y bueno, y de ahí salió la idea de hacer La Renga. Y bueno, ya tuvimos la posibilidad el año pasado de tocar, de hacer un tributo a La Renga ahí en el Rey Lagarto también. Creo, ¿fue la primera vez que tocamos La Renga o no? Sí, la primera. La primera que hicimos así también, eso estuvo. Igual me enteré que la banda también ya está sacando muy bien algunos temas de Divididos. Estamos empezando, sí, de a poco. De a bien, poco. Bien. O sea, por ahí se puede venir un tributo en algún momento a la planadora del rock. ¿Quién dice? Es la idea de una. Bueno, escuchamos un rock and roll y por ahí buscamos algún temita que tengamos acá que a ustedes les guste de La Renga. A pleno, loco. Dale. Y a pleno. En otro momento. Pueden venir a tocar. Escuchamos rock and roll, dale, seguimos. Isolation, no need to trip. It makes me feel so good, I wanna let it rip. I see a chick and I only wanna drink after drink. I slowly shake. She runs away from me, says Daniel Brasting. Borracho! La feeling funny. Borracho! Must be alright. Borracho! That girl was ugly. Borracho! But now she's fine. Borracho! Hey! Borracho! Oh! Borracho! Most of the time. No te sientes bien, te miras enfermo. Por Radio Boga, 103.5 MHz. O sea que estamos escuchando al banquete en vivo, ¿en dónde? En la casona. En la casona, muy bien, por fin. Porque tenían que venir con los instrumentos. Bueno, hubo un malentendido, así que bueno, por lo menos se reivindican un poquito nada más. Zafamos, me lo dicen. Ensayando un poco de material en vivo de hace muy poquito. y hoy lo repiten en el hoyo el Rey Lagarto. Escuchamos en vivo al Banquete. Tienen algo para decir. Entrevista en El Bueno y El Malo. Thank you. Bueno, van llegando mensajes. Chalá, estos mensajes no lo puedo leer, pero ahí lo que dice, vamos los pibes, Walter desde el hoyo. Ah, pleno. Saludos, pleno. Hoy estuvo con el hermano, fue al ensayo. El hermanito de Walter que estaba haciendo. ¿Dónde ensayaron? Siempre ensayamos en el galpón del Castellucci. Viste que siempre se ensaya en la casa del batero. Sí, eso. Gracias a Dios, ¿no? El tiempo que yo me hice, no sé, que me agarré de vuelta a la locura, viste que empecé con la batería, que después la dejé, te mata eso, el mover la batería, viste, te vas a tocar la plata traversa. La vuelta de la armónica. Así que saludo para Walter y para toda la gente del hoyo que está escuchando la banda. Y yo no tengo retorno, pero ya pisamos con el tema de la renga. El tema, ¿cómo se llama? Ah, y en la sangre se llama. Y en la sangre, ¿no? ¿Y por qué elegiste ese tema? Y porque yo quería escuchar hablando de la libertad, pero como no tenía el disco, digo, bueno, estos son de los temas finales de la regla, donde las letras son más copajadas. Claro. ¿Ahí quién está cantando? El hijo de uno de los. Del saxo, ¿quién es? Este que canta un pibito en la grabación, ¿se escucha o no? Sí. Escuchaba hablando de un bebé. Saludos también para Tinky que tenés que bueno, hacer. Bueno, y una canción final, viste, una de las canciones que son para cerrar, vos dijiste vamos a cerrar y esta canción es para cerrar. Bien, entonces cerramos con el banquete que esta noche está. Queremos avisarle a toda la gente que está escuchando el Bolsón, que bueno, vamos a estar en Rey Lagarto, que queda enfrente de la escuela del centro, en el Valle de Cecilia 34. Sí, atrás del hospital. Atrás del hospital queda. Rey Lagarto, así que a partir de las 12 vamos a empezar a tocar. ¿Se cobra entrada? No, no se cobra entrada. Oh, mirá vos. No. Cerró hablando escuchando la renga en vivo, espectacular. Bueno, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12. Muy bien, bueno. Esperamos a todos los que les gusta la renga, vamos a disfrutarlo entre todos. A detonar. Rey Lagarto. Sí. Bien ahí. El banquete en el Rey Lagarto esta noche, a partir de las 12. Bueno, ¿qué más? Gracias por invitarnos a poder contar. Muy bien. Ya nos queda poco el programa y bueno, acá están los pibes en estas fotos. Aparte tienen toda una. Fotógrafo, ¿no? Sí. Manejan todo el arte escénico. Muy bien. Los banquetes, gracias por venir. Bueno, esperamos tenerlos en toda la temporada 2013 del Bueno y el Malo. Y también para tocar acá en el auditorio acá de la radio, ¿no? Que está muy bueno y para el verano se va a poner espectacular. Así que bueno, gente, mucha merda hoy. Gracias. Nos vemos pronto, gracias. Y seguimos con la renga. Hoy el banquete. We'll be right back. mensaje. Hola Fer, saludos al banquete. Aguante, nos vemos en la noche. Majo. Majo querido, para vos este tema es lo primero que tengo. Si pienso en vos y es, ahí va, mirá. Quizás lo leo para mi querido amigo Majo. Ahí va, para más grupos de sonido, Sublime, sí. Nacieron distintos, pero el rock los unió. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Quedan 10 minutos de El Bueno y el Malo, los opuestos de rock, el último programa del año, querido Leo. Todos la robamos estos días, estos últimos programas, pero salieron buenos. Necesitó gente, mucha gente hoy, y bueno, falta Stevie Boga, falta Janis Joplin, falta todavía un par de monstruitos más, así que disfrutemos de este rock and roll. Ya llegó Tavo con su murgoga, con el termo, está haciendo unos mates, así que bueno, esto siga full, dame 2 minutos y volvemos. Oh, This one was written about I-84-ish, and it's called Perfect Strangers. Y sí, si termina este año, ¿cómo va a faltar Deep Purple? Perfectos extraños. Y bueno, mucha gente acá en la comarca, autos, viene el tío, el hermano, el hijo que viene a estudiar, la gente se junta, la familia se junta, y bueno, y eso trae alegría y felicidad, así que el aire se respira muy lindo. Deep Purple, Perfectos extraños, saludos a toda la gente que nos está escribiendo. Esto es rock and roll. Con lo último que queda del año. Vamos. I'm not afraid to die. Bueno, acá, y cerrando ya con el último temito, ¿no, Leo? En homenaje a mi amiga acá, Belén, que trabajamos acá juntos un tiempo, y bueno, ella está en Buenos Aires, y bueno, estamos acá Meta Chat saludándonos. Homenaje para ella y también para las personas que quiero, y bueno, tampoco quiero empezar a nombrar gente ni nada de eso, ¿no? Usted tampoco, Leo, ¿no? No, pero bueno, pero para todos, un muy buen feliz año, que esté todo re bien, y acompañada de la queridísima Jani Joplin, ¿no? Cerramos un año a full, levantamos copas, ley de atracción, visualizar energía y cosas en concreto, verlas. Saludos para todos, feliz año, o sea, a mi hermano Iván Román, que también está conectado y que manda cosas, también un abrazo grande, que me quiero mucho, y bueno, feliz año para todos. Leo, gracias. Gracias, Goga. Nos veremos pronto. Radio Boga 103.5 MHz.